esos ojos que tanto conversaron, el lenguaje de nuestro corazón. Y ya fuerza de mirada nos quedamos, estrechándonos con beso y con amor. Y ya fuerza de mirada nos quedamos, estrechándonos con beso y con amor. Tiene dulce sonrisa entre tus labios y resplandece tu pecho virginal. Tus mejillas y tu blanca manecita que mis labios no se cansan de besar. Tus mejillas y tu blanca manecita que mis labios no se cansan de besar. Deje de mirarme hacia los ojos mientras acaricio tu rizada cabellera. Acaríciame tu rostro, vida mía, con el perfume de una rosa en primavera. No deje de mirarme hacia los ojos mientras acaricio tu rizada cabellera. Acaríciame tu rostro, vida mía, con el perfume de una rosa en primavera. Sonrisa entre tus labios y resplandece tu pecho virginal. Tus mejillas y tu blanca manecita que mis labios no se cansan de besar. Tus mejillas y tu blanca manecita que mis labios no se cansan de besar. No dejes de mirarme hacia los ojos mientras acaricio tu enrizada cabellera. Acaríciame tu rostro, vida mía, con el perfume de una rosa en primavera. No dejes de mirarme hacia los ojos mientras acaricio tu enrizada cabellera. Acaríciame tu rostro, vida mía, con el perfume de una rosa en primavera.